túnicas de cola blanca. Cirios al cuadril trazando los arcos, por donde vendrá el triunfo de una cofradía que enseñó los arcanos secretos del buen gusto. El domingo no cualquiera del barrio de Fígares suena a Jesús Despojado, que es la exacta banda sonora de cómo Granada será tu cruz y tú, señor, eres para Granada. La música no está al alcance de todo, porque Dios les habla a los sordos a base de marchas con estilo propio. La personalidad solo es patrimonio de los amantes de lo bueno, de los enamorados del arte. Dicen que el lugar donde se nace no se escoge. Solo la identidad puede elegirse. Y nosotros hace tiempo nacimos en Granada, pero elegimos ser la banda de Jesús Despojado.